En consulta médica está con nosotros vía telefónica el doctor Jorge Pesantes, traumatólogo, especialista en medicina deportiva, miembro de la Sociedad Médica del Grupo Médico Santa Paula y jefe de su servicio de traumatología. Vamos a hablar sobre las nuevas tecnologías que se están empleando en las cirugías de articulaciones, entre otras cosas, para hacer de este tipo de operaciones lo más llevaderas a los pacientes, con menos dolor, con menos reposo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias a ti, María Laura, por la invitación y un saludo a tu audiencia. ¿De qué se tratan estas nuevas tecnologías que se están aplicando en este tipo de intervenciones? ¿Qué es lo novedoso? Mira, básicamente son ya la tecnología que existía desde hace tiempo, que es la técnica de artroscopia. Lo que es novedoso ahora es la implementación de cámaras de alta definición que te permiten ver con mucho más detalle quizás patologías que anteriormente pasaban desapercibidas y dar una respuesta pues expedita a la solución del problema de un paciente que presente alguna lesión dentro de la articulación. Y adicionalmente pues estamos incorporándonos a la evaluación y tratamiento de lesiones en el espacio extraarticular que anteriormente con cámaras de vieja resolución quizás no era posible realizar ese tipo de procedimientos. ¿Y eso a nivel de ventaja frente o en comparación a los métodos precedentes, qué significa específicamente para el paciente? Evidentemente, poder realizar un diagnóstico precoz de una lesión que quizás anteriormente era un poquito más complicado verla, pues vas a darle una resolución pronta a su problema y evitar que esta articulación pues progrese a daños mayores, pues con un proceso degenerativo. Perfecto. ¿Cuáles son las lesiones que más comúnmente ameritan este tipo de intervención quirúrgica? Mira, prácticamente todas las lesiones que abarcan el espacio articular pueden solucionarse vía artroscópica, salvo aquellos procesos degenerativos muy avanzados en los cuales pues se necesita una cirugía abierta. Ahora, el tiempo estimado de recuperación en las operaciones realizadas con este tipo de tecnología. Eso va a depender de la patología que tiene el paciente. Usualmente la recuperación es rápida, es precoz, sin embargo, hay lesiones que son un poco más complejas que ameritan un periodo de tiempo mucho mayor para que el paciente se incorpore a actividades de su vida cotidiana. A ver, ¿quiénes no deben realizarse este tipo de intervención? Usted me hablaba de que ya obviamente el tipo de lesión que sea muy avanzado, pero aparte de esa contraindicación, ¿cuáles serían otras? Mira, como son técnicas de mínima invasión, cualquier paciente que tenga una patología articular es susceptible, analizando bien el caso y haciendo bien el diagnóstico, es susceptible de poder efectuarse este tipo de procedimiento. Evidentemente, aquel paciente en el cual no tiene una indicación de este proceso porque su articulación está totalmente destruida y quizás se beneficiaría con un reemplazo articular, por ejemplo, este es un paciente que no es candidato para el uso de este tipo de tecnología. ¿Cuántas incisiones se hacen y más o menos cuánto sería el tiempo en quirófano? Eso varía de la articulación. Por ejemplo, una rodilla perfectamente se pueden hacer con dos o tres portales. El portal es la incisión a través del cual se introduce la óptica, que es un tubo con una serie de lentes que nos va a permitir ver la articulación, y los portales accesorios son los que nos van a permitir hacer el procedimiento, ¿no? Uh-huh. Igualmente un hombro puede llevar dos o tres portales, incluso a veces se utilizan microportales a través de los cuales, o sea, mucho más pequeños que el tamaño de un botón, para poder hacer el procedimiento definitivo. Eso va a depender mucho de la articulación en la cual se va a ejecutar el tratamiento quirúrgico. Una cadera, por ejemplo, puede llevarse un promedio de dos portales y a través de ellos se hace efectivamente todo el tratamiento quirúrgico. Bueno, algo que quiera agregar que no se haya dicho con respecto a este tipo de intervención en donde se están introduciendo nuevas tecnologías para operar o mejorar la condición de una articulación. En este caso estamos hablando de las de los hombros, ¿correcto? Sí, fíjate, este equipo que tenemos nosotros es el equipo de marca Limbatec. Lo acaba de adquirir el Grupo Médico Santa Paula. Yo hago una invitación a todos los pacientes que sean susceptibles o que tengan la posibilidad de ser tratados a través de estos procedimientos. Igualmente otros colegas traumatólogos que quieran participar en esta institución, pues están cordialmente invitados para hacer cualquier tipo de los procedimientos o las subespecialidades que ellos pues estén realizando en el Grupo Médico Santa Paula. Bueno, muchísimas gracias. No sé si quiere dar redes sociales. Sí, mis redes sociales son: el Instagram es Dr. Jorge Pesantes, traumatólogo, mi correo electrónico traumapesantes2@gmail.com, teléfonos de consulta 0212-419-1232 y 0212-263-3721. Bueno, muchísimas gracias al doctor Jorge Pesantes, traumatólogo, por habernos acompañado para hablar sobre estas nuevas tecnologías empleadas en las cirugías de las articulaciones, cirugías en este caso mínimamente invasivas.